Por otro lado, un programa con noticias locales, información, relatos, historias, música, un poco de todo. Escuchad el otro lado, los miércoles a las 16 horas por Radio La Negra, 104.7. Aquí Tocci, lui Tem Jun. Qui tutti lo siamo insieme. Ici on lutte tous ensemble. Aquí todos lo siamo juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras. Buenas tardes, estamos acá en Del Otro Lado por Radio La Negra 104.7. Y hoy en este programa vamos a estar hablando un poco acerca del cordobazo y los ya más de 40 años, su 40 y serían, fue en el 69, o sea que ya estaríamos 42 años del cordobazo. Vamos a estar recordando ese hecho histórico que vale la pena seguir recordándolo. El levantamiento de un pueblo entero contra una dictadura y la organización de la gente, ¿no? Sobre todo. También vamos a estar con una nota, con una serie de notas que hicimos en un taller de hip hop acá en el SIC del barrio Primavera, que estuvimos charlando con el profe, con algunos de los chicos, que nos cuentan acerca de qué se trata el taller, qué es el hip hop, o sea, todo lo que hacen ahí. Y bueno, un poco de música y algunos audios, así que vamos a tener un programa de una hora. Y bueno, así que ahora vamos a hablar un poco y vamos a escuchar un poco de música, que vamos a ir a escuchar un tema de Divididos que se llama Mantecoso, que es del último disco de Divididos, que es Amapola del 66, que está muy pero muy bueno. Va, del último, no salió el año pasado en realidad, pero bueno, es el último, así que bueno, vamos a escuchar ese tema. Como un ladrón, incrustado en el río.

Vamos a escuchar un audio que es bastante largo, pero muy entretenido. Un audio de radioteca.com que bueno, está hecho por otra radio que no sabemos quiénes son, pero está publicado en Radioteca. Así que bueno, vamos a escucharlo. Caminatas de la Facultad de Ingeniería. Se producen algunas corridas. Llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Desgraciadamente, las circunstancias de Córdoba apremian Argentina. A todos. He asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Cordobazo, 40 años. 1969-2009, 40 años para no olvidar. La ciudad está tomada. La calle está cerrada, pero abre el camino formando parte de la geografía urbana. La Guardia de Infantería retrocede y emprende la retirada. Confluencia de obreros y estudiantes forja su alianza en las manifestaciones masivas. Parecía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente, como esa brisa fresca que proviene del río. Nos hablaban de un nuevo tipo de democracia, nos hablaban de un nuevo tipo de representatividad. Y entramos entonces al año 1969, y esa política represiva fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazos, a balazos. La Córdoba del Cordobazo era la expresión activa y crítica del gobierno de Onganía, el famoso consenso con el que Onganía tanto contó y que le permitía iniciar un proyecto histórico de 20 años vista, estaba quebrado, y al mismo tiempo esto planteaba un segundo ingrediente, que era la primera vez que el conjunto de los trabajadores, en una lucha de calle franca, confluía con la pequeña burguesía universitaria bajo las banderas socialistas. Dos vehículos que transportan policías de la capital de Córdoba están tomando ubicación. No podemos anticipar cuál es la actitud que va a tomar la fuerza policial. Y va a ser el punto de partida de sucesivos estallidos sociales que van a caracterizar a todo ese periodo. Mendozazos, cuyanazos, incluso pequeñas municipalidades apacibles se convierten en polvorines donde la gente toma la municipalidad frente a un gobierno sin destino, de élite y declaradamente reaccionario. Una manifestación improvisada que partió de la CGT se ha dirigido hacia la Plaza General Paz, al otro extremo de Avenida Bellas Artes. En la resistencia a partir del Córdoba se incorporan masivamente los sectores medios, como una ampliación de los espacios de resistencia. Y era la primera vez que el movimiento obrero encabezaba una lucha de calles y el conjunto de la ciudad se adueñaba de sí misma. Tocó a una generación profundamente. Realmente lo que trajo el Cordobazo en términos de democratización sindical, de nueva relación entre dirigentes y bases fue formidable. Cordobazo, 40 años, 1969-2009. 40 años para no olvidar. A la

para no olvidar. Equipo de producción: Oscar Bossetti, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Natalia Yadikian. Locución: María Teresa Focaracho, Pablo García. Bueno, bien, escuchamos entonces un poco de historia sobre lo que fue el cordobazo acá en la Argentina, y también un poco aprovechando para... A veces, muchas veces se recuerdan fechas en las escuelas y las instituciones en general que tienen que ver con la historia de este país, como por ejemplo el 25 de mayo, la revolución entre comillas de mayo, y quizás no se recuerda el cordobazo. En las escuelas se habla de la revolución de mayo y no se habla del cordobazo, por ejemplo, que me parece que lo que más se acerca a una revolución es el cordobazo y no la revolución de mayo, porque si bien fue un cambio en su momento histórico importante, digamos como que, a ver, tendríamos que ver qué es una revolución. Si nos atenemos al concepto desideologizado, o sea, de sacándole todo contenido, podemos decir que la revolución de mayo es una revolución. Pero si a ese concepto le ponemos ideología, le ponemos sentimiento, le ponemos lo que verdaderamente es una revolución, no lo es, según mi punto de vista. Porque ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué cambió? Las clases dominantes siguieron siendo las clases dominantes. El cabildo abierto no fue tan abierto. No podía entrar el pueblo al cabildo abierto a decidir y a opinar acerca de si estaban de acuerdo o no con que se quede el virrey Cisneros, en ese momento que era el representante del rey de España acá, en este país que todavía no se llamaba Argentina. Entonces, bueno, por ahí un poco para empezar a ver estas cosas, ver que siempre terminamos recordando las fechas que el pensamiento hegemónico nos impone recordar, y no recordamos las que realmente son significativas para nuestro pueblo, para nosotros mismos. Y bueno, por ahí los primeros que tenemos que romper con eso somos nosotros mismos también, ¿no? Porque no porque nos digan que algo es importante o porque figura en un calendario escolar, necesariamente hay que hacerlo. Uno es autónomo y uno puede decidir de qué hablar y de qué no hablar, más allá de lo que se imponga, ¿no? Pero bueno, es muy difícil, y no es cuestión de culpas individuales, sino de cuestiones institucionales y colectivas, y bueno, se trata de ir empezando a cambiar todo esto. Bueno, y me quedo con esta frase de Rodolfo Walsh, que lo que dice es que siempre las clases dominantes, o como se las quiera llamar, han procurado que los trabajadores no tengan historia. Y los trabajadores y los pueblos oprimidos en general, diría yo, ¿no? Que no tengan doctrina, que no tengan héroes y que no tengan mártires. Entonces, en vez de recordar a un Agustín Tosco, recordamos a un San Martín, a un Belgrano, a un Moreno, que tienen que ver con nuestra historia y, según el punto de vista y la ideología de cada uno, han hecho cosas importantes, y quizás alguna de las cosas que hicieron se pueden llegar a rescatar. Pero ¿quién tiene que ver más con nuestra historia, ¿no? Con la historia de abajo, de los de abajo. Bueno, hay que fijarse eso. Y lo que la clase dominante quiere es vendernos esa historia y que no tengamos nuestros propios héroes. Y en algún momento los anarquistas tenían sus propios mártires y sus propios seguimos teniendo, pero digo, en algún momento el movimiento obrero, que era hegemónicamente anarquista al principio del siglo pasado en nuestro país, procuraba siempre rescatar esta cuestión, ¿no? Tener nuestra propia historia y no la que nos imponen las clases dominantes. Bueno, me extendí un poquito, pero bueno, es como que son cosas que me fueron saliendo. Y en realidad ahora vamos a cambiar abruptamente de tema, porque estuvimos en el SIC, en el Centro Integrador Comunitario del Barrio Primavera, conversando con Emiliano y con los chicos del taller de hip hop que allí se realiza. Este taller se hace los miércoles, o sea hoy, y los viernes de 7 a 9. Es abierto y es gratuito, y es para chicos de más o menos de unos 10, 11 años para arriba. No hay límite de edad, pueden ir señoras grandes también que les interese bailar. Y bueno, él nos cuenta un poco acerca de este taller, y bueno, por ahí mejor les propongo que escuchemos este micro desde el SIC del Barrio Primavera. Siempre digo lo que pienso. Estamos a practicar desde 3 años, pero no teníamos tantos chicos como ahora. Bueno, acá en el SIC. En el SIC, hace 3 años. Pero practicábamos un mes y medio, y después no hacíamos más por el tema de las vacaciones. O sea, se trata de aeróbico para todos los chicos que les gusta hacer fuerza. Digamos, se tranquiliza un poco, se saca un poco. Los chicos también están en la calle de noche jugando por ahí, se trata de que aprendan a, ¿cómo se dicen? A llevarse bien con un montón de compañeros. Como en un lugar que uno van sabiendo, le enseñan otra cosa para que lo vayan practicando. Las chicas, la mayoría de las chicas les gusta, tengo tres que les gusta chocotearse, les gusta maltratarse entre ellas, digamos, por el suelo, porque se tiene que golpear una mujer también cuando haces una pose o algo de ese estilo. Las chicas lo hacen con la colchoneta, después viene un chico más grande que a algunos también les gustan, pero no, no con el suelo. Y hay tres ramas en el hip hop: el hip hop, el acorio, con las mujeres, con los hombres. Después está el break dance, también hacen las mujeres y los hombres. Después está el b-box, rapear. Y después hay un juego de DJ con los sonidos de disco. ¿Rapear qué sería? Y sacarle la falta a la misma persona. Sacarle la falta a la persona para que la persona que está al lado, que le está sacando la falta, quede en vergüenza. Eso significa rapear. Y b-box es sonido con la boca. Después se trata también de compartir cosas que no se puede compartir. Es una competencia entre todos los que estamos incluidos, se compiten uno al otro. Al que le sale mejor pose, al que le sale mejor movimiento de mujer, al movimiento de hombre, hacer un, digamos, también tenemos competencia de la B-Box, tengo un niñito de 7 años que hace B-Box, y hace competencia con el Darío. Y después tengo a los niños que se portan mal también acá. Mucha paciencia. ¿Y vos cuánto hace que venís en esto? No, yo practicaba cuando tenía 12 años. ¿Acá en el Bolsón no, o...? En Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires. Ah, vos sos de allá. Y hace de los 12 años practicaba esta misma iglesia, nos juntábamos con unos amigos y empezamos a practicar. Pero pasaron unos años, me pide todos los movimientos y agarré hace 3 años atrás. ¿Volví? Volví y ahora no quiero parar. Los días son miércoles y viernes de 7 a 9 de la tarde y mi nombre es Emiliano. Siempre digo lo que pienso. Taller Hop. En el SIC, Centro Integrador Comunitario, en el corazón del barrio Primavera. Escuchábamos entonces el micro sobre el taller de hip hop en el SIC. Y bueno, un poco para contar, estuve buscando un poco en internet música de hip hop y me di cuenta como que bueno, hay miles de tipos de subgéneros del hip hop y de formas de concebir esto, porque por ejemplo hay una parte que tiene que ver con el baile, otra que tiene que ver con el rapeo, otra que tiene que ver con los grafitis que en Bolsón se están empezando a ver en algunas paredes, que es una forma de arte que me parece que está buenísimo. En Buenos Aires, si uno anda por Buenos Aires, está lleno en los trenes, en un montón de lugares. Y todo eso tiene que ver, digamos, con esta cultura que en realidad viene desde Estados Unidos, viene de un movimiento, ¿no?, que surge a fines de 1960, sobre todo en las comunidades afroamericanas y latinoamericanas, de los barrios populares de neoyorquinos, como el Bronx, el Queens y Brooklyn, que son barrios más bien bajos de la ciudad de New York de Estados Unidos. Y bueno, y así hay de todo, ¿no? Su hipercomercial, o sea, machista, revolucionario, hip hop conciencia se llama, que estuve bajando, estoy en eso, haciendo, como tratando de recopilar música de hip hop latinoamericana, que ya la vamos a ir pasando por la radio, porque hay letras buenísimas que tienen que ver con la realidad de cada lugar, con lo que viven los pibes en los barrios, un poco de todo. También bajé hip hop anarquista, que es lo que vamos a escuchar ahora, que es Aquel Intento, se llama el tema, de una banda que se llama todavía no, me dice el operador, hablando de todo un poco, está Leo operando el programa, que no lo nombré, y vamos a escuchar este tema que se llama Aquel Intento, de una banda que se llama Elegía, y el tema y el disco, no me acuerdo cómo se llama, ahora me voy a fijar, Artefacto Incendiario, es un nombre así bien que tiene que ver con las letras. Bueno, ahí lo escuchamos entonces. Yeah.

distribuyeron en los medios un comunicado que decía esto, pero un compañero estuvo por ahí y no encontró a nadie, así que no sabemos si se realizó finalmente o no la marcha. Bueno, ellos piden justicia y cadena perpetua para él o los asesinos de Graciela, ¿sí? Porque, bueno, todavía no está claro si fue uno solo. Tuvo que haber varios cómplices, ¿no? Para que a esta mujer se la puedan llevar hasta donde se la llevaron. ¿Cuántos controles policiales pasó, no? Bueno, muchos signos de pregunta, como muchas cosas que pasan por acá. Y bueno, hoy se hacía esta marcha, pero no sabemos qué pasó. Otra cosa es que, bueno, para comentar un poquito, que después vamos a tener mucho material sobre eso, es que ayer se realizó esta reunión entre la comunidad, las huaytecas y representantes del gobierno provincial en la sede de Bosques, de acá del Bolsón. Recordemos que la gente de la comunidad, las huaytecas, estaba ocupando pacíficamente la sede de Bosques, de acá del Bolsón, exigiendo una serie de reclamos, entre ellos que cese la tala raza que están haciendo desde el bosque, donde desde su comunidad, ¿no? Que un tal Chris, un empresario, dice que es de él. Obviamente la compra de esto fue hecha fraudulentamente, como muchas tierras que se vendieron acá en esta provincia. Bueno, realmente por ahí, después vamos a tener mucho material y vamos a estar escuchando de las mismas voces de los protagonistas lo que pasaba en esa reunión. Nosotros con Radio La Negra estuvimos ahí, duró 5 horas y pico esta reunión, donde finalmente no se logró que este empresario pare la obra, donde Bosques no se compromete a nada ni se hace cargo de nada, donde los representantes del Ministerio de Producción tampoco se hacen cargo de nada ni se comprometen a nada, y donde hay que escuchar cada cosa, pero cada cosa realmente, que hay que ser tan fuerte para estar ahí y para no querer hacer una locura, ¿no? Y bueno, hay que entender que esto es una lucha que lleva para largo, sí, que tiene que ver con no solo con esta provincia, sino con cosas que con estas ventas fraudulentas de tierras fiscales que se hicieron en todo el país, pero que en este caso están perjudicando a una comunidad entera y a la forma de vida de esa comunidad, porque ellos no pueden ni sacar leña ahora de su bosque porque los están denunciando por robo de leña. Sin embargo, Bosques va y se lleva toda la leña que quiere, y bueno, y este empresario puede ir y talar el bosque así impunemente, y encima de todo eso, a la gente de la comunidad le dicen, no, fue un inspector y dijo que estaba todo bien, que estaban haciendo bien el trabajo. Bueno, una vez más, es para indignarse y también para seguir pensando que la única alternativa que tenemos desde el pueblo, desde las organizaciones, desde la gente, es organizarnos, juntarnos, luchar, la acción directa. Es la única alternativa que nos queda y la única válida. Porque la alternativa, las otras alternativas, si bien hay que hacerlas muchas veces porque no hay otra opción, como en el caso de la comunidad que está atada de pies y manos y tiene que ir a negociar con estos tipos, la verdad no sirve, porque hablar con gente que habla en otro idioma, que es sorda, que no tiene un desprecio tan grande por la gente, que es increíble realmente, que trata de todo el tiempo de no hacerse cargo. El que mejor está en una función es el que menos se hace cargo, el que más se lava las manos es el mejor político. Están para eso, son eficientes para eso, no es que son ineficientes. Como bien ayer me corregía una señora que estaba ahí con nosotros, que yo le dije, son estos tipos, son encima son ineficientes o inoperantes. Y me dice, no, no son nada inoperantes. Todo esto está hecho a propósito y son totalmente eficientes en su función. Hacen tardar las cosas a propósito. Te dicen, y sí, para hacer un papel necesito 15 días, más o menos, porque no sé qué, lo tiene que firmar fulán. Bueno, realmente es para indignarse con mucha razón. Pero que esto nos sirva para seguir juntándonos, para seguir luchando, porque es la única que queda. Y hacer visible estos conflictos. Los medios de acá, lamentablemente, salvo uno o dos, no difunden estas cosas. Tenemos que empezar a nacionalizar, a hacerlo nacional, internacional, a mandar a todos lados lo que está pasando acá en las guaitecas. ¿Cómo se están burlando de la gente, de los campesinos, de la gente que vive de la tierra? ¿Cómo le están queriendo robar sus cosas, su lugar donde viven? Donde viven, donde sobreviven, porque tampoco es que viven, ellos pasan el invierno ahí, digamos, con nieve, ¿sí? Con a veces un metro de nieve en su casa. Estos tipos quieren ir a hacer un barrio privado, no sé qué, bueno, no sé. Yo creo que igual todavía nada está dicho. Me parece que está bien, que si bien somos pocos, bueno, se va tomando conciencia de a poco. Y siempre fuimos minoría a lo largo de la historia también, ojo. Pero las minorías activas pueden cambiar muchas cosas también y pueden generar mucha adhesión. Bueno, vamos a ir cerrando este programa. Ya son las 5 de la tarde. Dijimos que iba a durar una hora. A ver si recuerdo alguna otra cosita. Bueno, dijimos lo de Graciela Angulo, dijimos lo de las guaitecas, que vamos a estar teniendo material. Estamos esperando a poder editar, porque son 5 horas de grabación, es un montón de cosas. Podemos decir que nos despedimos hasta la semana que viene o hasta la otra. Hasta la semana que viene creo que volverá a salir este repetido. Y bueno, nos despedimos y seguimos con la habitual programación de Radio La Negra. Y hasta la semana que viene. A todos, gracias por escucharnos, por seguirnos. Y bueno, arriba los que luchan. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país estando deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los escoceses. Con un buen manejo del vocablo, rimando hay pocos caballos en el establo. Diablo, la envidia los bloquea. Tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente.